de respeto, yo brindo por el sexteto de don Ignacio Piñeiro. Son de la Loma, si cantan en llano, son de la Loma, mamá, yo cantan en llano. Barbería de dos pisos, de Narciso Renacuajo, un peso pelarse arriba, pero dos pelarse abajo. Porque mi piña es quererte y amarte toda la vida. Son de la Loma y cantan en llano. Son de la Loma, mamá, yo cantan en llano. Enrique, el tercero del momento. Yo cantan en llano.